El Taller de Periodismo Escolar y Radio de St. Gregory College presenta Periodic Santi, expresión radiofónica de sus estudiantes para la comunidad educativa en el contexto de los talleres integrales de la institución de acuerdo a su proyecto educativo institucional. St. Gregory College se ubica en el sector de Reñaca Alto, Viña del Mar, región de Valparaíso. Escuchas Periodic Santi. Periodic Santi. Periodic Santi. Oye viejo, despierta, llévame al colegio. Nah, un ratito más. Tengo lista mi mochila, mi colación. ¿Por qué no te levantas? Nah, chao, me voy solo. ¿Qué? También nada para mi colegio, pero motivado. Porque no solo música, también hay que estudiar. Llegando a mi colegio en la manzana para mi profe. Hoy día hasta la prueba, ahí tengo un puto más. Para ser un guarapero, yo tengo que leer. Necesito aprender para poder cantar bien. Empieza la prueba y todos asustados. Pero cabrón chico, sí, ya está preparado. Vamos todos, vamos al colegio, vamos. Poder motivarlos con buenos ejemplos para no descarrilarlos. Entiéndelo, ayúdalo y celebra sus progresos y verás sus grandes cambios. Vamos todos, vamos al colegio, vamos todos preparados. Será un gran año. Vamos todos, vamos al colegio, vamos todos preparados. Será un gran año. Quinta King, cabrón chico MC en la casa, Fito Flow, Valparaíso, de la calle pa' la calle, de la calle pa' la calle. Hola a todos, aquí la radio San Gregory Collaje. Vamos a empezar a hacer nuestro programa de radio. Oye, quiero que me cuenten qué tal estuvo la visita de un rapero. Me dijeron que vino un rapero acá al colegio y ¿quién fue? Un niño como de primero básico y su padre. Y su hermano chiquitito. De hecho, ese niño no era de primero básico, sino él tenía como 8 o 9 años. Su padre y él empezaron a rapear en el escenario de aquí del Colegio San Gregorio. Empezaron a rapear y la última canción, esa fue la que me gustó más. A mí no me gustó nada que rapeó. A mí lo que me gustó fue los rapeos y entonces como que yo me empecé como a descontrolar y me intenté sacar la boca. ¿Por el rap? Sí, que me gusta. Y él como que... Un secreto. Es que... Se formó cuando... Él veía video. Listo. Es el secreto de Cabro Chico. Y le vamos con Billo. Lo único que me gustó fueron los llaveros. Pero nunca los tiraron para el lado del quinto básico. Y fue muy penoso. Fue lo peor. Y eso. Pues se lo tiran al segundo y al primero básico. A mí no. Y lo más malo... Que los niños que lo atajaron fueron los más grandes. Pero lo bueno es que un niño de primero básico lo empezó a agarrar. Y también tenemos aquí a todo el grupo que estamos hablando. Empezamos a comentar sobre el niño rapero. Para la próxima vez empezaremos a hablar sobre más cosas. Ahora le pasamos al profe de nuestro taller. Yo en realidad creo que la gente que nos está escuchando quiere saber quiénes están hablando. Así que les parece que cada uno y cada una se presente y después diga una canción con la que vayamos a escuchar. Entonces se presentan todos y después alguien dice, ya, nos vamos con esta canción y esa canción va a sonar. ¿Ya? ¿Les tinca? Vamos a partir por acá. Hola, soy Danae y estoy en el taller de periodismo. Hola, soy Giovanni y voy en el taller de periodismo. Hola, soy Patricio y voy en taller de periodismo. Hola, soy Vicente y voy en taller de periodismo. Hola, soy Cristian y voy en taller de periodismo y ¿cómo se llama? Cine. Hola, soy Diego Olivares, tercero básico Kaikai, voy en taller de periodismo. Aquí hablamos sobre lo obvio periodismo. Ya, chao. Oye, ¿con qué canción nos vamos? Vamos a partir con Danae. Vamos a partir con Danae y ahí volvemos después. Amantes de una noche de Bad Bunny y Nati Natacha. ¿Y por qué te gusta esa canción? Porque sale Bad Bunny. ¿Es guapo? Entonces dile, vamos con esta canción. Ya, vamos con la canción. Aunque lo bueno se tarde, espero. No tengo prisa, pero es que quiero yo, oh, estar contigo, vista al mar donde no hayan testigos. Es que no me resisto al verte. Dime. Aquí estoy yo, oh, tengo lo que te gusta. Pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas. Pero es que aquí estoy yo, oh, si quieres hoy me buscas. Si das el paso te sigo, es que no me hace sentido que seamos amigos nada más. Oh no. Pa' llegarle, más yo sé que tú quieres probarme. Tú quieres encerrarme en tu cuarto y ser de ti yo voy a dejarme, yeah. Esta nena no te sale gratis, te tiene que joder pa' bajarme el panty. Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi, como quiera que la ponga a mí me sale fácil. Me paso todos los días chequeando tu foto, si eras el autor de los corazones rotos. Mi beca con cualquiera que quiera la voto. No brego con menudo, súbete a mi moto. Yo le dije que sí, que le iba a explotar la nota como si fuese taxi. A tu novio dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así. No entiendo por qué solo somos panas si no sobran las ganas de hacer más de 8 poses en la cama. Tú tienes Dolce, yo la Gabbana, así que vamos a juntarnos que nadie sabe si voy a estar mañana, yeah. Baby, es que tú tienes lo que me gusta. Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta. Y es que tú tienes lo que me gusta. Tú me dices y yo te busco de una. Te lo hago hasta que se esconda la luna, bebé. Natacha, baby. super fórmula. Soy, siempre estoy contigo. No me quemo ni me ahogo. ¿Qué soy? Te daré la respuesta. Es la sombra, porque no se quema, no se ahoga y siempre estoy contigo. Otro acertijo que te voy a dar es este. Soy verde, siempre estoy en tu bolsillo y siempre lo pierdes. Te daré la respuesta. Es un billete. Soy Vicente Reyes y estos fueron mis acertijos. Hola, soy Diego Olivares. Primero les voy a decir dos acertijos que yo tengo. Estoy hecho de metal, tengo capa de metal, obvio. Tengo cosas cafés como piernas. Esas cosas cafés ruedan. Y alguien me conduce, ¿qué soy? Les voy a dar la respuesta en 3 segundos. Cuenten hasta 3. 1, 2, 3. Es un auto. Estoy hecho de metal, lo repito, estoy hecho de metal. Tengo cosas negras. Me equivoqué, dije cafés negras. Y ruedan. Una persona me conduce. Obvio es un auto. Una última. Es de que ustedes algunas veces no me encuentran. Me lavan y me estiran. Con mi par estoy bien. Con mi par estoy bien. Siempre estoy en sus pies. No soy ni zapato ni nada. Bueno, sí soy algo. ¿Qué soy? Les voy a dar la respuesta en 3 segundos. 1, 2, 3. Soy el calcetín. Y ya. Soy Diego Olivares, tercero básico Kai. Espero que les hayan gustado mis acertijos y ya, ya. Radio San Gregory, disponible todas las horas del día. Hola compañeros y compañeras, los invito a inscribirse en el taller de periodismo y radio. En estas dos cosas, radio y periodismo vas a encontrar los lectores y vamos a hacer muchas cosas interesantes. Radio, vamos a hacer la radio y los dejo para que se inscriban. Gracias por escuchar esto y gracias. Busca emoción en la biblioteca. Si quiere mandarnos carta en el Colegio San Gregory, hay un buzón para que pongan todas las cartas, si quieran. Y también podemos poner qué canción quieren que escuchemos el próximo día y todo eso. ¿Y qué cosa te gustaría que la gente opinara sobre el periódico, las cosas? Que ellos opinaran sobre lo que le interesa del periodismo, porque si a ellos les interesa esto, otra cosa, no nos podemos interesar en otra, sino que nos tenemos que interesar en lo que ellos más quieran. Como si ellos quieren música, ponemos música. Si ellos quieren, no sé, que nosotros les mandemos cartas, les mandamos cartas, pues. Dejen sus dudas y lo haremos realidad. Hola compañeros y compañeras del San Gregory College. Les habla tu amigo Vicente, de Quinto Básico Pucará. Quería pedir que si se podían dirigir a la biblioteca para que vieran los periódicos del taller de periodismo. Pueden verlos los días que ustedes quieran. A su excepción tenemos un correo en el periódico, acaso que los quieran enviar una mejora o quieren mejorar algo. En todo caso, tenemos oídos para escucharlos. Pónganse sus audífonos y pongan sus lentes para leer el periódico y escuchar la radio. Gracias por escucharme y que les vaya bien. Órale. Hola, vamos a escuchar Amor Foda. Que más nadie me hable de amor, ya

si yo fuera rico. Ah, acá hay otra idea, acá hay otra idea. Yo tengo una canción. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan re... No, mejor otra. Pero esa está buena. Y después podemos poner otra. Para que la tierra es tan redonda, ni una sola cora. Y si vivimos todos separados, para que suene el mar. Y ahí me acuerdo la canción, no me acuerdo. Todos juntos se llama. Thank you.